Glorieta, con Rosmar y Alonso. Uno de los planes más polémicos de los que ha aprobado definitivamente este equipo de gobierno, PSOE y Compromís, en tiempo de descuento, ha sido el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el llamado PEMUS. En el último pleno, el del pasado 2 de mayo, salió adelante con todos los grupos de la oposición en contra. Este plan incluye una inversión de 40 millones de euros para implementar todas las medidas que se contemplan. Y una de las más rechazadas son la supresión de casi 2.000 plazas de aparcamiento. Una de las personas que ha leído este plan es Eugenio Medina, es jefe de la unidad de tráfico de la Policía Local de Elche. Muy buenos días, Eugenio. Hola, buenos días, Rosmarie. Después de leerse el PEMUS, esa supresión de 1.900 plazas de aparcamiento, ¿es una eliminación o es lo contrario a lo que dice la concejal de movilidad, que esos aparcamientos se desplazan a la periferia de los barrios y cada plaza suprimida tiene más que se va a crear? ¿Cómo ve usted la supresión de las plazas de aparcamiento? Bueno, mira, yo interpreto el PEMUS de la siguiente manera. El espíritu del PEMUS, según la edil de movilidad, es la limpieza del medio ambiente. Ella lo basa todo fundamentalmente en esto, en que parece ser que estamos en Elche en un infierno meteorológico. A ver, en la opinión de los expertos en esta materia no lo ven así, pero bueno, ella lo ve así y hay que respetarlo, ¿no? Y propone pues este PEMUS, que es el plan de movilidad que ella en el pleno del otro día la llevó y se aprobó. Y bueno, y de lo que se trata es de con estas 1.900 plazas de aparcamiento que se suprimen, pues parece ser que las va a destinar a hacer nuevas calles peatonales, va también a ensanchar aceras, plantar arbolado, crear nuevos carriles bici. Yo todo esto lo veo bien, ¿no? Todo lo que sea, hacer que el peatón tenga más protagonismo, y los patinetes y todo esto, a mí me parece bien. Limpiar el medio ambiente me parece todo muy bien, pero claro, eliminar 1.900 plazas de aparcamiento pues va a crear un trauma, lógicamente, en la ciudad, porque la cultura que tenemos en Elche no es la de la noche a la mañana, porque la Concejalía de Movilidad se le ocurra que esto tiene que ser así, de golpe y porrazo, pues lógicamente va a ser un poco traumático, creo yo, porque hay que tener en cuenta que Elche empezó a resurgir con el tema del vehículo y la urbanización a partir de los años 60, las calles se hicieron estrechas, Elche no tiene grandes avenidas, donde no se han creado en superficie a lo largo de los tiempos grandes aparcamientos que puedan ir albergando el aumento del parque automovilístico tan rápido como ha ido creciendo, con lo cual pues hay una carencia de aparcamiento continuo que no se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo. Y bueno, y tengo que decir que en este momento tenemos un parque automovilístico de más de 146.000 vehículos censados, y que esto va en aumento, porque hay que decir también que en la Jefatura Local de Tráfico se examinan al año alrededor de 12.000 nuevos conductores en Elche para conducir en Elche, que no son conductores que se examinan aquí en Elche para la Vega Baja ni para otros lugares limítrofes a nuestra ciudad, sino que son nuevos conductores censados aquí en Elche para conducir en Elche. 12.000 nuevos conductores al año, y aproximadamente unos 6.000 nuevas matriculaciones al año también de vehículos que se matriculan aquí en Elche para conducir en Elche, con lo cual el parque automovilístico va en aumento. A mí me gustaría que esto, desde luego, no fuese así, porque el espacio es el que tenemos, el casco urbano es el que tenemos, y si cada vez lo vamos restringiendo más, pues ¿qué pasará? Si no cambiamos la mentalidad de los que vivimos en Elche, si no cambiamos la cultura de otra manera diferente a la que se quiere hacer, pues no sé lo que va a pasar. No conseguiremos, porque entre otras cosas, lo que dice también el FEMUS es lo que persigue que además se reduzca el número de accidentes. Yo no lo considero así como profesional, lo que considero que es que se va a producir un efecto rebote, con lo cual, si no se va a poder circular por el centro ciudad, por el casco urbano de la ciudad, y nos vamos a tener que ir a circular por la periferia, vamos a concentrar el número de accidentes en la periferia, lo que es la Ronda Sur, la Ronda Oeste, que de hecho, por sí, ya se están produciendo, ya se está notando el aumento del número de accidentes en la ronda. ¿De dónde saca usted esos datos? ¿Se está viendo ya consecuencias de la implantación de algunas de las medidas del PEMUS? Los carriles bici, el desvío, la peatonalización del centro, el desvío hacia la calle Ángel y Curtidores. ¿Qué datos tiene? No, la calle Ángel y Curtidores lo que ha habido es un aumento de circulación. Pero el número alarmante, un número excesivo alarmante de accidentes, no, hay que ser sensato también y no dar cifras que no son exactas. Pero sí te puedo decir que en la Ronda Oeste pues se han producido, ha aumentado el número de accidentes y se han producido más de 110 accidentes en el 2022 y parte del 23. Y en la Ronda Sur exactamente lo mismo, o sea que ha aumentado porque, claro, si ponemos difícil el que se pueda circular desde el interior y nos tenemos que desplazar hacia el exterior, o sea, no estamos consiguiendo lo que pretendemos, que es que se reduzca el número de accidentes. Eso no es cierto. Se puede reducir en los cruces interiores del casco urbano, pero lo trasladamos al exterior. Y en el exterior pueden ser los accidentes más graves porque se alcanza más velocidad. Y eso es de sentido común. Por lo tanto, lo que se persigue no es lo que se produce. ¿Tiene usted datos de los accidentes que se han producido en el casco histórico con los carriles bici? En el casco urbano todavía no podemos dar cifras porque es pronto. Entonces, lo que sí te puedo decir es que cuanto más se entorpezca la circulación en el casco urbano, más contaminación se puede producir también, porque si tú vas con la intención de aparcar en un sitio determinado y no encuentras aparcamiento, se aumenta la circulación, aumenta. Si tú encuentras inmediatamente un lugar donde aparcar, circulas menos. Eso es de sentido común también. Pero si no encuentras, pues das una vuelta, no encuentras, vuelves a dar otra vuelta, y eso genera una mayor circulación y una mayor, lógicamente, contaminación al medio ambiente. ¿Y cómo? También hay que decir que cada día en la Jefatura de Tráfico se matriculan más vehículos híbridos y eléctricos, con lo cual, con el paso del tiempo, esa posible contaminación que alude el PEMUS y la Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Movilidad, pues va a ser menor, va a ser sensiblemente reducida en un corto espacio de tiempo. Con lo cual, todas estas medidas que se quieren tomar, pues ya no son tan alarmantes. Entonces, no lo veo mucho sentido que quieran cambiarle la mentalidad al conductor, la mentalidad y la cultura. Elche es una ciudad industrial, no nos equivoquemos. En Elche no estamos acostumbrados a coger la bicicleta y el patinete así de golpe y porrazo. Y a mí me gustaría, porque yo no voy en contra de nada de esto. Estupendo, ¿no? Pero eliminar así de esa manera mil, casi 2.000 plazas de aparcamiento, porque el espíritu del Temús sea de que hay que limpiar el medio ambiente porque estamos aquí medio asfixiados, pues sinceramente, que me perdonen, pero no lo veo. ¿Usted puede entender por qué se ha aprobado en tiempo de descuento en el último pleno de este mandato municipal? Hombre, yo sinceramente no estoy en el pensamiento del político. Lo que sí que es verdad es que pues este grupo político, su tendencia siempre ha sido pues el medio ambiente, los verdes, son bohemios, son así, y yo, oye, hacen falta también, ¿no? Porque alguien se tiene que preocupar por el medio ambiente. Pero bueno, es posible que hayan aprovechado la coyuntura y que sean necesarios además para formar el gobierno con el PSOE. Es probable que hayan aprovechado la coyuntura. No lo sé. Ellos lo sabrán mejor que yo, ¿no? Pero sí que es el momento, desde luego, porque han tenido tiempo atrás, han estado ahí 8 años para tener tiempo de presentar el Temús y no lo han hecho. Pero bueno, ellos sabrán. Yo lo que sí que digo es que no es una medida que haya encajado en el sentir popular de la gente, de los habitantes de Elche, porque podríamos estar haciendo preguntas que son interrogantes que quedan ahí. A ver, yo podría hacer algunas de esas preguntas que queden y que queden en el aire, ¿no? Pues acabamos con esas preguntas, hágalas. Se ha hecho un estudio de viabilidad. ¿Se ha realizado algún estudio de la demanda? ¿Se ha tenido en cuenta la movilidad de las personas? ¿Se ha hecho una consulta popular? ¿Se ha solicitado un informe de viabilidad a la policía local como expertos de la materia? ¿En qué aspectos se ha basado para acometer un proyecto de tal magnitud? Exigencias políticas, ideológicas, sociales, o todas ellas juntas, no lo sé. Lo ha contestado con las preguntas. Muchas gracias, Eugenio Medina. Muy bien, pues, gracias a ti. La Glorieta, con Rosmari Alonso.